Todos aquí, muchachos, que vamos a bailar. Haremos una ronda en este carnaval. Todos aquí, muchachos, que vamos a bailar. Haremos una ronda en este carnaval. Sácate la careta, te quiero conocer. Quiero estar bien seguro si sos una mujer. Me siento confundido, estoy un poco en duda, porque a tus lindas piernas yo la veo muy peludas. Todos aquí, muchachos, que vamos a bailar. Haremos una ronda en este carnaval. Todos aquí, muchachos, que vamos a bailar. Haremos una ronda en este carnaval. Todos aquí, muchachos, que vamos a bailar. Haremos una ronda en este carnaval. Todos aquí, muchachos, que vamos a bailar. Haremos una ronda en este carnaval. Qué flor de entretejido se puso el negrazón. Se puso tanto pelo que parece un león. Tírame serpentina, sino papel picado. Jamás una botella, mira cómo me ha dejado. Todos aquí, muchachos, que vamos a bailar. Haremos una ronda en este carnaval. Todos aquí, muchachos, que vamos a bailar. Haremos una ronda en este carnaval.